muchas gracias por estar. Buenos días. Bueno, venimos a presentar el proyecto. Es un concurso que está enfocado en los más pequeños, abarca la franja de edad de 6 a 11, porque creemos que está bueno que los chicos desde bien chiquitos aprendan a reconocer las señales y que se ubiquen, y un poco también la precaución que hay que tener para andar en la calle, no usar los celulares, usar cascos, usar los cinturones de seguridad. Pero lo más importante y el foco principal del concurso es que empiecen a reconocer las señales de tránsito, para que sepan cuando están circulando, si hay que reducir la velocidad, si se puede andar, si no se puede andar, y bueno, eso, que se ubiquen en las calles, en las rutas. En realidad el concurso está hecho con 108 señales, que son las más representativas. No están todas, sé que hay muchas más, pero en realidad lo que nosotros buscamos es que sean las más representativas. Desde ya, que es, va desde los años de 6 a 11, como decía Jorgelina, y los familiares lo pueden ayudar a completar el concurso. Y bueno, como decía ella, es más que nada para que sepan aprender y reconocer las señales de tránsito. Está bueno, la edad de 6 a 11 años, porque ahora los grandes los pueden ayudar y después son ellos los que nos van a decir, espera, respetá esa señal que dice tal cosa, ¿no? Sí, exacto. Así se dan muchas oportunidades, porque uno en la locura que vivimos diariamente, es así. Sí. Dale, ¿y cómo lo van a implementar? ¿Cómo tienen que hacer los chicos de ese margen de edad para participar? Bueno, acá tienen, hay un formulario que está circulando, que ya hay varias escuelas que aceptaron para la participación. La escuela 27, que son las primeras. Invitamos a los otros directivos también de las otras escuelas para que se unan al proyecto del concurso. Tienen un formulario en el cual están a base del concurso. Ya como dijimos, participan de 6 a 11 años, lo que es la parte de educación primaria, que bueno, lo que estamos en educación sabemos que es una etapa formativa, creo que una de las más importantes. Si bien lo que es secundaria, ya complementan lo que es la parte de educación antes de ir a la universidad, pero lo que es la parte de la primaria es como que la parte en la que los chicos van absorbiendo mucha más información, y en cuanto a lo que es, digamos, no solamente la parte educativa, sino la parte más de lo que es la vida. Entonces, esta parte de la educación vial hacia un hábito, o sea, para desarrollarse dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Y lo bueno es que este formulario lo van a llevar a la casa, y la idea es que lo ayuden los familiares, se reúnan, no solamente para que aprendan los chicos, sino muchas veces uno refresca la memoria, va a mirar alguna señal y dice, uy, mirá, esta señal existía o estaba... O nunca la repetí. Bueno, así que bueno, o algunas veces. Está bueno para que no solamente, si bien está apuntado a los chicos, también para que los grandes también podamos refrescar la memoria con algunas señales. La escuela 27 y la 1 ya han adherido, me decías vos, Gabriel. Sí. Bueno, sí, seguramente claro. El resto hará lo mismo, sí. Pero si no, además pueden retirar estos formularios en las distintas radios de General Alvear. Así es. Y después entregarlas en la sede en la Casa del Pueblo, así digamos, es, sí. En el horario de 19:30 a 21 horas. Y además, por si hay algo, para que no le falte nada a este proyecto, participan de un concurso con sorteos de bicicletas que se van a hacer en el foco. Así es, sí. Una vez que llenan los formularios, que cuando son entregados, se van a hacer los sorteos de las respectivas bicicletas con sus cascos. Se van a sortear ahí. En el espacio que vamos a tener en Expocom. Creo que... Así es. Sí. Bueno, tener un stand en Expocom, además, porque el que no ha participado todavía y pasa un chico y quiere participar, se lleva el formulario y lo trae al otro día. Así es. Hay una fecha límite también, que es el día del lunes 7 de octubre. Ya cierra Expocom. Uh-huh. Así que si pueden, también pueden retirarlo ahí en el... Lo que es la base del concurso están todas en el formulario que van a ir teniendo cada uno de los chicos. Si bien se va a haber, esperemos, sabemos que va a haber muchos formularios, la idea es que para los sorteos de las bicicletas y demás estén completos, ¿sí? Es un, sí, que tengan la mayoría de las respuestas correctas, es uno de los requisitos. Claro. Tratar de... Está muy bien. Es simple el concurso, hay que retirar el formulario en principio, después estudiar un poco y poner en cada renglosito al lado de la señal para qué es utilizado, para qué está esa señal en cada uno de los lugares. Después que lo mirás, lo remirás y estás seguro de que estás haciendo bien los deberes, lo entregás de todos los días en la Casa del Pueblo de 19:30 a 21 horas y